Garibaldi, como cada jueves para comenzar Cuaderno de Campo. Nosotros que nos adentramos en este espacio de divulgación medioambiental gracias al naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Manolo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a quedarnos con diferentes temas. Ya saben que tienen la oportunidad, además de colaborar con nosotros, de mandarnos sus preguntas, sus comentarios también sobre los temas que vamos abordando, que en el día de hoy, por ejemplo, van a girar en torno, si nos da tiempo, que seguro que sí, hablaremos de las orquídeas, que bueno, pues podemos ver en estas fechas, dentro de lo que es la flora. En la fauna, hoy un pájaro muy raro como el chotacabras, que también nos va a hablar de ello Manolo. O, por ejemplo, nos referiremos, como cita fotográfica destacada, el próximo 21 de mayo, a la maratón fotográfica, maratón fotográfico de Grazalema. Son algunos de los temas que vamos a abordar, además con una novedad que vamos a comentar enseguida sobre un premio para un ubriqueño que además nos acompañaba aquí hace unas semanas en este espacio junto a Manolo Canto. Ahora lo vamos a desvelar, pero como decíamos, Manolo, para comenzar nos vamos a quedar con el chotacabras o Zumaya, además una petición de, me decías, sí, ¿no?, de un oyente bastante fiel de este espacio, ¿no? Sí, un oyente bastante fiel, David, al cual saludo desde aquí porque me consta y me comenta que es un oyente bastante fiel. La otra noche, en la cruz de Gamones, me dice, oye, ¿por qué no hablas un día del chotacabra que ya se están viendo por los caminos, ya se ven por las carreteras? Y pues perfectamente, se puede hablar un poco de sus curiosidades, ¿no? Entonces, bueno, los saludo porque ya digo, él está fiel todos los jueves al programa. Y bueno, es un ave, chotacabra, Zumaya, Zamaya también, engañapastores, tiene una serie de nombres, es un pájaro, como decías al principio, un poco raro por lo que, bueno, por la rareza de verlo, ¿no? Porque es un pájaro, un ave con hábitos nocturnos, ¿no? Aunque durante el día se puede ver, pero se ve más de noche, ¿no? De noche, pues, hábitos nocturnos, se alimenta básicamente de noche de muchas mariposas nocturnas, de insectos voladores, y se puede ver mucho en esta época, como bien decía este hombre, David, y es porque tiene una costumbre muy arraigada, que es meterse, posarse sobre la carretera, sobre los caminos, en medio de la carretera, en medio del camino, porque es un lugar donde de noche siempre hay insectos volando, porque acuden también al paso de las luces del coche, y hay suave luces habitualmente en medio de las carreteras, en medio de los, y ahí acuden a buscar los alimentos, y es muy fácil ir en esta época por las noches en algún carril, alguna carretera tranquila, y encontrarlo en medio de la carretera. Eso que les permite sobrevivir, les permite cazar también, es su perdición, puesto que estas aves, una de sus defensas es el mimetismo. Durante el día están muy quietos en el suelo, se confunden con el suelo porque tiene un color muy parecido a la hojarasca, al suelo. Y su defensa es el mimetismo. Igualmente, de noche se quedan quietas cuando ven llegar un coche con luces o algo, y se quedan quietas, y esa es su perdición, puesto que muchos de estas aves mueren atropelladas en la carretera, ¿no? Porque ellos lo que hacen es estarse quietas, como su instinto le dice, ¿no? Entonces, ya digo, en esta época se pueden ver por las noches, pues, posadas en medio de la carretera, y si vas caminando, pues se te levanta prácticamente de los pies a un metro cuando ya vas acercando un metro, incluso de día, ¿no? Se están tan quietas que hasta que no estás prácticamente encima no se te levantan, ¿no? Como decías, una ave de colores marrones, pardos, grises, con puntitas blancas, que es muy fácilmente confundible y muy fácilmente de mimetizarse en un terreno donde hay tierra, donde hay eso, tierra, hojarasca, vegetación, y pasa muy, muy desapercibido. Además, pone los huevos ahí en el suelo y se pone encima, se pone encima de ellos para engorarlos, y ya digo, pasa muy, muy desapercibido, pero es posible verlo sobre todo en carretera, ¿no? Se alimenta, como decía, de noche de insectos, de grandes insectos voladores. Cuando vemos el pájaro, un pájaro de dimensiones, parece un pájaro, no es una rapaz ni un ave grande, pero es grande, tiene unos 28 centímetros, que cuando abre las alas pueden llegar incluso a 40 centímetros o más, ¿no? Unas alas muy largas, puntiagudas, y se caracteriza porque tiene, cuando lo miramos, tiene un piquito que ni se le ve prácticamente el pico, un pico muy pequeñito. Lo que es el pico muy pequeñito, pero cuando abre la boca, madre mía, es un pedazo de boca gigantesca, ¿no? Una gran boca que es muy, digamos, no es proporcional al pico ni a la cabeza. Y esto es motivo, es porque le facilita por la noche ir volando y detrás de las mariposas nocturnas y coger todo lo que se le ponga por delante, ¿no? Es uno de sus éxitos, ¿no? De sus éxitos adaptativos para poder alimentarse, sobre todo de noche, ¿no? Y demás, ¿no? Sí, que van atrapando al vuelo, ¿no? Sí, atrapan al vuelo, uh-huh. Aunque a veces comen pequeños insectos que estén en el suelo, pero sobre todo, principalmente de noche, atrapan al vuelo. Y de ahí ese pedazo de boca, ¿no? Es un ave también, hay que decir que es un ave que pasa con nosotros la primavera y el verano, viene de África, primero de mayo viene de África y está con nosotros pues prácticamente hasta agosto, septiembre. Primero se van un poco las aves macho y después se van las hembras al cabo de las dos semanas. Se reproduce en nuestra zona y ya digo, es un ave muy muy interesante. Ese nombre de chotacabras, engañapastores, le viene por una creencia, un mito antiguo que es falso e incluso injustificado y no es muy creíble. Bueno, no es nada creíble, ¿no? Chotacabra viene de chupar a las cabras. Dicen que este ave chupaba las ubres de las vacas, de las cabras, para obtener leche. Quizás por el tamaño de la boca que tiene, pues como que se adapta a poder chupar una ubre de la boca, una ubre de una cabra, pero no, no es cierto. Es un mito antiguo que se decía, o engañe pastores, ¿no? Engañan al pastor y al final lo que terminan es obteniendo leche de las cabras, ¿no? Con lo cual es un mito, pero bueno, de ahí ha quedado su nombre y demás, ¿no? Y bueno, es una ave que hay que decir que, bueno, en principio no se encuentra ningún tipo de peligro, no está amenazada, hay bastante, las poblaciones son interesantes, bastante importantes, pero ya digo, una ave que no suele encontrar. Su periodo crítico es cuando están en la puesta, ¿no? Como decía antes, ponen los huevos en el suelo, en un pequeñito dironcito, limpian el suelo, un pequeño dironcito y ponen los huevos y durante el día pues están encima prácticamente dándole sombra y engorándolo, ¿no? Pero ese también es uno de sus momentos más críticos, puesto que esos huevos en el suelo pues son fácilmente alcanzables por los depredadores, ¿no? Cualquier serpiente, cualquier lagarto, los zorros, las urracas o los cuervos, es decir, una serie de pájaros que cuando ven los huevos pues van a por ellos. Y es verdad que solamente hablan en algunos estudios de un 15, un 20% son los que sobreviven, ¿no? Pero es verdad que hay una buena población de chotacabras que anualmente pues crían en Europa, ¿no? Digo Europa porque cuando viene de África no viene solamente a la península, viene a la península y al resto de cruzar el resto de Europa, ¿no? Y bueno, es un ave que a veces, cuando vemos, es cuando nos da el susto, ¿no? Se está quieta y a veces nos sale de los pies prácticamente y es cuando lo vemos. Después, de otra manera, es más complicado, muy complicado de verlo, ¿no? Pues estás viendo por aquí imágenes y sorprende, sobre todo, dos características, ¿no? Lo que tú decías de la boca, que bueno, pues hace que la abra de forma muy amplia, ¿no? Muchísimo más grande que su propia cabeza. Sí. Y después también la gran cantidad, por ejemplo, si vemos imágenes de fotos de este ave en el suelo, algo que cualquier ave se vería sobre todo volando o en ramas de árboles. No, ave va siempre a ras de suelo, hace pequeños vuelos y vuelve al suelo. Si vamos por el campo y se nos levanta una porque estamos casi para punto pisarla y levanta, vuela 30, 40 metros y vuelve al suelo. Volando, vuela de noche, si es posible verla de noche, pero de noche hay mayor dificultad para verla. Y a lo mejor la vemos cuando las luces del coche en un carril pues iluminan algún sitio y por en medio del haz de luz pasa el chotacabra volando. Vemos algo que pasa volando y puede ser un chotacabra, ¿no? Pero es verdad que fotografiarlo, hay que fotografiarlo prácticamente en el suelo, posado durante el día. De noche es posible con barreras infrarrojas que detectan el movimiento y cuando pasa por delante es posible fotografiarla, pero ya digo, es complicado. Un aspecto curioso de la noche es que su puesta de huevo está muy relacionada con las fases lunares. Ellos calculan, hay un estudio por ahí que estaba leyendo esta mañana, ellos calculan la puesta de huevo para que cuando lo eclosionen y salgan los pollos, pues coincida los primeros días con la luna creciente, de manera que va a tener unos pocos de días con mucha luz de noche, con mayor luz de la luna, y así les facilita, les es más fácil capturar insectos al vuelo, con lo cual es más fácil darle de comer a los pequeños pollos, ¿no? Con lo cual, ya digo, es una ave que es muy curiosa, ¿no? La verdad que es muy curiosa y está por nuestra zona, ¿no? Ya decimos, se puede ver en cualquier camino, sobre todo camino y de noche. Cualquier camino tranquilo, sobre todo muchos los carriles, en zonas de carriles, carreteras tranquilas, es frecuente, entre comillas, verla posada en el suelo y que nos lo echamos prácticamente encima y no levanta el vuelo. Y si es un coche que prácticamente viene con muchas luces y que le deslumbra, pues probablemente se quede quieta y pasemos por lo alto o le pasemos por lo alto la rueda, ¿no? Que es lo que ocurre también muchas veces, ¿no? Se queda tan quieta que, ya digo, que ese es su mayor riesgo. Pues todo ello sobre el chotacabras, Zumaya, engañapastores también engañapastores. Son algunos de los nombres Sotacabra europeo, es un nombre un poco más formal, ¿no? Un pájaro que está viendo por aquí, que podemos ver incluso en América también, o sea, que está extendido por todo sí, el planeta. Sí, ¿no? Sí, hay varias especies de sotacabra, hay uno de cuello rojo o algo así, tiene unos tonos un poquito más rojizos y anaranjados, pero el nuestro es de color más pardo, más grisáceo, tonos grises y pardo. Bueno, pues todo ello sobre este ave, que es uno de los protagonistas en Cuaderno de Campo en el día de hoy, característico, como decimos, de estas fechas. Nos vamos a quedar también con, hablamos de fotografía sobre este ave. Bueno, pues vamos a hablar de fotografía en general, de la maratón fotográfica del próximo día 21 de mayo en Grazalema. Y como estamos hablando de fotografía, antes de meternos en este tema, Manolo, una sorpresa, una noticia que queríamos dar y que tiene que ver con un tema que ya abordamos precisamente en este espacio días atrás. Hablábamos del cuarto concurso Mayores por el Medio Ambiente y de ese taller de fotografía de mayores que estabas impartiendo, ¿no? Sí. Algunos de esos mayores, precisamente uno de los mayores que nos visitaba en aquella jornada, ¿ha conseguido un premio? Sí, la verdad que nos hemos levantado con esa sorpresa, bueno, gratificante noticia, mejor dicho, y la verdad que bueno, que yo estoy muy contento y Antonio García Molero, que es el premiado, pues está también igualmente muy, muy contento. Y bueno, era un concurso para el cual, bueno, hicimos previamente un curso en el cual pues la idea era pues facilitarle a los mayores del centro de día que quisieran participar, pues facilitarle un poco esa participación, ¿no? Que conocieran bien lo que son unas bases, cómo interpretar esas bases, cómo presentar la fotografía. Y de camino, pues eso, darle unas mínimas nociones sobre fotografía, sobre cómo hay que realizarla, algunas técnicas nuevas que a lo mejor no conocían. Y bueno, y a raíz de ese curso, pues se pudieron presentar 5 de nuestros mayores que participantes, pues cada uno con 3 fotografías. Había distintas categorías, mayores y el medio ambiente, mayores y la naturaleza, algo así. Y había una categoría que era la de los mayores y el reciclaje. Y en esa categoría, mayores y reciclaje, Antonio García, pues una de sus fotos ha sido el primer premio. Y la verdad que ha sido, bueno, pues ya digo, una gratísima noticia y para mí muy satisfactorio, ¿no? Así que primer premio para Antonio García Molero en mayores y el reciclaje, en esa categoría. Es una foto sí, relacionada pues con el reciclaje, ¿no? En la cual, pues, concretamente una foto en la cual pues se ve una persona mayor, las manos de una persona mayor echando cartón en uno de los contenedores y demás. Y la verdad que una foto bonita y que transmite mucho, ¿no? El contenido es lo que quizás ha premiado más me imagino que se habrán pasado más por el contenido, ¿no? que otra cosa, porque hay una foto que transmite bastante. El mensaje muy acorde con la temática que se está tratando. Recordamos, dentro de lo que es el cuarto concurso Mayores por el Medio Ambiente, que convocaba la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así que estamos hablando de un concurso a nivel regional y en el que hay muchísima participación. Mucha participación. Yo he visto fotografías de otros años de mucho nivel, fotografías muy buenas, porque es verdad que en Andalucía, bueno, en España, pero estamos hablando de Andalucía, mucha gente mayor que le ha gustado la fotografía siempre durante toda su vida y ahora pues tienen tiempo de participar en estos concursos y participan y hay fotos de grandísimo nivel, ¿no? Y estamos hablando a nivel de Andalucía, donde han participado mayores de todas las provincias de Andalucía, ¿no? Entonces habrá habido una participación enorme. Allá miraremos habrá tiempo de ver un poco los datos, el resto de premiados, ¿no? Entonces yo digo que es un concurso, ya digo, importante a nivel de Andalucía y que bueno, que la verdad que nos tiene que llenar de satisfacción, pues sobre todo a todos estos participantes que cualquiera de ellos podía haber obtenido algún premio, porque la verdad que eran fotos muy chulas. De hecho, comento que las fotos están expuestas en el centro de día y todo el que quiera verla puede pasar a verla, porque la verdad que merece la pena. Pues es lo que te iba a comentar, ¿no? Un premio que, lógicamente, no es para Antonio García Molero, es el ganador como tal, pero en realidad un premio para todos los participantes del taller en sí. Incluso imagino, ¿no?, que como monitor tú también muy satisfecho. Porque, para mí, hombre, me crea una cierta satisfacción, es verdad. Sí, aunque, entre 5 participantes, claro, mandar algunas fotos para el concurso y pillar un premio. En el primer año conseguir ese premio, ¿no? La verdad que para mí evidentemente es satisfactorio y yo me alegro muchísimo por ellos. Pero sobre todo me alegro, ya digo, por ellos y por Antonio, porque es una muestra de que, bueno, pues que, bueno, haciendo las cosas medianamente bien, pensando un poco, como yo siempre les he dicho, vamos a mirar antes de hacer la foto. Si siguen una serie de normas, pues se consiguen resultados que están ahí, a la vista, en la misma exposición, pero que en este caso han ido un poco más allá, con la consecución pues de este premio. Y de hecho colaboraban entre ellos, ¿no? Digo, como sí, uno fotógrafo, otro hacía de modelo. Hacía modelo de otro, porque bueno, siempre íbamos mucho y unos hacíamos modelo unos a otros, ¿no? Y la verdad que sobre todo yo creo que el gran premio, lo decía aquella vez cuando estuvimos aquí, ¿no? Ya no es conseguir esto. El gran premio fue los varios días que echamos pues aprendiendo unos de otros, porque a fin de cuentas aprendemos unos de otros. La visión de cada persona es distinta y eso a final de cuentas es enriquecimiento. Ya tenemos la ocasión de saludar personalmente y felicitar personalmente a Antonio, aunque yo desde aquí ya lo felicito, no sé si estará escuchándonos o no, pero bueno, ya tendré ocasión de saludarlo personalmente, que aún no lo he visto. Pues para Antonio García Molero y para todos los integrantes, todos, en definitiva, de este taller de fotografía, nuestra enhorabuena por ese premio. Y hablando de fotografía, Manolo, queríamos hoy quedarnos además con una cita que va a llegar el próximo 21 de mayo en Grazalema, cita destacada, y la verdad es que lo comentamos aquí, ¿no? Una iniciativa que vendría muy bien también aquí en Ubrique, porque pues sí, hay un grandísimo aficionado a la fotografía, que seguro, ¿no? Que habrá muchos participantes ubriqueños que se desplacen ese día a Grazalema. Sí. Estamos hablando de ese maratón fotográfico, ¿no? Sí, un maratón fotográfico de Grazalema que se celebra el día 21, que organiza la Asociación Fotográfica de Grazalema. Es un maratón que ya lleva organizándose varios años. La verdad que está muy bien porque te permite echar un día en Grazalema y en su entorno y te permite hacer senderismo, hacer turismo por Grazalema y echar a fin de cuentas una jornada magnífica, ¿no? El maratón consiste en que te dan una tarjeta a las 10 de la mañana, antes del comienzo del maratón. Previamente no se sabe las temáticas que se van a trabajar, salvo ese momento, y en esa tarjeta te aparece una serie de temáticas a fotografiar, incluso el orden en las cuales las tienes que fotografiar. Y para fotografiarlas, pues son temáticas muy variadas, ¿no? Que te obligan, entre comillas, pues a recorrer Grazalema y el entorno natural del mismo, ¿no? Te obligan ahí a ciertos puntos o a ciertos lugares donde encontrar esa temática. Y cada participante tiene hasta las 6 de la tarde para entregar su tarjeta de memoria de la cámara, descargarlas allí y decir, bueno, pues estas son las fotos que quiero presentar según las temáticas que pusieron, y hasta las 6 de la tarde se puede participar. Todo el que quiera participar puede inscribirse en el correo electrónico de la Asociación Fotográfica Grazalema, afgrazalema@gmail.com, o ponerse en contacto con la asociación, o incluso el mismo día en la sede del concurso, que es el Bar Grazalema Plaza, en esa misma sede, a las 10 de la mañana o hasta las 2 de la tarde puede incluso uno incorporarse al concurso. Hasta las 2 de la tarde puede hacer acto de presencia allí, se inscribe, le dan su tarjeta y a participar, ¿no? Como digo, hasta las 2 de la tarde tiene uno para poder incorporarse al concurso, y hasta las 6 de la tarde para entregar las fotografías. La diferencia es que el que empieza a las 10 tiene más tiempo para hacer el recorrido que el que empieza a las 2 de la tarde. El que empieza a las 2 de la tarde o a la 1 tiene que ir un poco más ligero fotografiando las temáticas. Pero bueno, tiempo hay, ¿no? Y como decía, te obliga prácticamente a recorrer Grazalema el entorno, y con lo cual es una actividad que une el senderismo, el turismo y con la actividad fotográfica que a uno le guste, ¿no? Además creo que después los premios van por votación popular, podemos decir, ¿no? Hay unos premios que son votación de un jurado especializado en fotografía, y después hay un premio, creo que hay un premio o dos, que están por votación popular. Hay una selección primera de unas 20 fotografías que son las que pasan a exponerse en otro bar, lo tenía anotado por aquí, en la cafetería Rotacapa, ¿no? Rotacapa, en Grazalema. En esa cafetería se exponen las 20 fotografías seleccionadas, y esas 20 fotografías seleccionadas, entre las cuales ya imagino que están las ganadoras elegidas por el jurado, pero entre esas 20 fotografías el público que asiste pues puede votar por la que más le guste, y esto tiene pues otro premio, ¿no? Entonces ya digo, hay un buen número de premios. Hay un primer premio de 300 euros, hay un segundo premio de un lote de queso La Pastora y chacinas de la carnicería Mercedes, hay un tercer premio que son lotes de licores y mermeladas de licores artesanales de Grazalema, y una bufanda de la artesanía textil de Grazalema. Después está el premio del público, que es un circuito spa en el spa y masaje en el spa en Grazalema, y después hay un premio foto sede, que consiste en hacer una foto de la sede del concurso, una foto del bar, bien del interior, del exterior o algún enfoque. Y este es un menú degustación que ese premio lo da el propio bar, ¿no? Es una fotografía del bar en el cual está la sede del concurso. Con lo cual es un aliciente más, ¿no? Porque la verdad que hay una variedad importante, ¿no? Para poder pillar algún premio. Y después hay una categoría infantil hasta 16 años, que también puedes participar menores de 16 años. Y esa categoría infantil, pues igualmente, tiene varios premios, tiene tres premios, donde, bueno, lo que dan es, pues, bueno, set de dibujo, dan unos prismáticos, libros de fotografía, tripo, es decir, una serie de materiales, sobre todo material que puede venir bien, pues, a los que están empezando, a los chavales que están y chavalas que están empezando en el tema de la fotografía, ¿no? Y ya digo, es una actividad. Yo he participado algunos años, he participado incluso el primer año de jurado, porque tengo muy buena relación con los amigos de la Asociación Fotográfica Grazalema. Y como digo, una actividad que se presta mucho a vivirla en familia, porque pueden ir los padres con los niños haciendo fotografía, ¿no? Y ya digo, cuando te pones a hacer fotografía, la visión de cada uno es distinta y al final, pues, te puede llevar incluso sorpresas, ¿no? Que puede incluso obtener algún premio. Aunque ya digo, el verdadero premio es pasar un día en esa localidad recorriendo, pues, su entorno y el mismo pueblo, ¿no? Sí. Para aquellas personas que no sepan cómo es un poco la dinámica de este tipo de concursos, te entregan a última hora, me decías, no, una tarjeta. A primera hora del concurso. El concurso discurre de 10 a 2, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Antes de las 10 de la mañana o a las 10 de la mañana, al inicio del curso, te entregan una tarjeta donde aparecen 6, 7, 8, no sé, recuerdo a mí si son 8 temáticas distintas. ¿Qué tienes que ir recorriendo? Esas temáticas te pueden decir, pues, árboles del pueblo, temática agua, temática puertas, escaparate, torres, yo qué sé, ventanas, temática de turismo, temática medio ambiente, temática así. Puede ser cualquier cosa. No te dicen la temática previamente para que no vayas nada preparado. Un participante conoce las temáticas en ese momento, a las 10 de la mañana. El que se incorpora a las 12, pues le dan la tarjeta o las temáticas a las 12, aunque evidentemente si ha visto a alguien que está participando le puede decir las temáticas, ¿no? Pero como muy pronto se conoce las temáticas a las 10 de la mañana, y durante el día, hasta las 6 de la tarde, tiene uno para recorrer, para buscar una fotografía relacionada con esa temática. Claro, si es paisajes de Grazalema, pues te obliga un poco a salir fuera de Grazalema. Si son fuentes de Grazalema, pues puedes hacerla. La fuente del pueblo, incluso fuentes que hay alrededor de Grazalema. O si es, no sé, otros años había, ya digo, turismo, escaparates. Sí, hay cosas más concretas. Puertas de Grazalema, una temática. Puede ser puertas de Grazalema. Restaurante de Grazalema, creo que era una. Te obligaba a entrar prácticamente a los restaurantes, al comedor, a los patios, sitios así, la puerta. Entonces, esa temática no se saben, puede ser cualquier temática. Y ya digo, y entonces te tienes que agudizar un poco el ingenio para, pues claro, no va todo el mundo al mismo sitio, ¿no? No va todo el mundo a la misma puerta, si es la temática puerta, o todo el mundo al mismo restaurante, o si va todo el mundo al mismo restaurante, pues busca un poco el ingenio para hacer algo distinto, ¿no? O iglesias de Grazalema, recuerdo yo un año que participé, iglesias de Grazalema. Entonces, ya digo, muy interesante. Pues va a ser el día 21 de mayo, esta maratón, la inscripción que es de 3 euros para la categoría de adulto, sí, y 2 para la categoría infantil, así que algo simbólico simplemente. Sí. Y bueno, pues son las características de una maratón que llega ya a su cuarta edición, sí, en este año. Sí, decías que seríamos apropiados de Ubrique, evidentemente. En Ubrique muchísimos fotógrafos de todo tipo, de naturaleza y no naturaleza, y la verdad que podía ser una actividad muy interesante que no solamente para los fotógrafos de Ubrique, sino para muchos fotógrafos que podían desplazarse, sí, sí, de Ubrique y no solamente participar, sino, bueno, pasar el día en Ubrique, conocer, sí, Ubrique, conocer sus rincones. Una iniciativa cultural, fotográfica, sí, pero también turística. Sí, hay que organizarla. Entonces, pues en Grazalema la verdad que el tema fotográfico se mueve mucho porque hay una asociación fotográfica potente, muy interesante, donde, bueno, pues están muy organizados y todos los años organizan este tipo de eventos. En Cortes también se organiza este evento cada año, y la verdad que sí, que es una buena iniciativa en Ubrique, y bueno, a ver si algún día es posible tenerla o tener algo parecido. Pues vamos a finalizar, Manolo, hablando de orquídeas, porque me comentaban, ¿no?, que es buena época, ¿no?, para verlas, y además hay una gran variedad y sí, son una de las flores. Una de las estrellas, ¿no? Ahora mismo una de las estrellas del Parque Natural, las orquídeas. A veces cuando escuchamos hablar de orquídeas, rápidamente pensamos, lo hemos comentado otras veces, pensamos en esas orquídeas grandes que lugares venden tropicales, ¿no?, de lugares tropicales, que venden productos de invernadero, que venden en la floristería, pero después tenemos unas orquídeas silvestres, orquídeas que viven en nuestros campos, en nuestros montes, que pasan muy desapercibidas porque son muy pequeñitas, aunque es verdad que los diseños y los colores son similares o mejores que esas orquídeas grandes que podemos comprar en floristería, ¿no? Pero todo muy diminuto, todo muy pequeño. Hay orquídeas que pueden tener ni un centímetro de tamaño cada flor, no llega ni a centímetro. La bombiliflora, por ejemplo, es muy pequeñita. Hay otras que pueden llegar a los 2 centímetros o a los 3 centímetros de flor, pero no más. En nuestra flora, en nuestra orquídea, digamos, europea, no hay flores, no hay orquídeas excesivas. Si nos vamos a Costa Rica, nos vamos a Santo Domingo, a Centroamérica, ahí vamos a encontrar orquídeas gigantescas, orquídeas grandes que viven en zonas tropicales que, o en África, ¿no? Que son las orquídeas estas que como que en la que primero pensamos. Sí. Pero ya digo, en nuestra zona es muy fácil verla en esta época. Hay sitios muy interesantes para ver las orquídeas, como puede ser el Puerto Las Palomas, ahora mismo desde lo que es la carretera que va desde prácticamente del cruce que va a Puerto Las Palomas, Puerto Orbollar, o donde está el parking del Pinzapar hacia Puerto Paloma, pues prácticamente a ambos lados de la carretera es un sitio muy interesante para ver orquídeas. El mismo camino que lleva al Pinzapar por los Llanos de Rebel, Benaocaja hacia Fardela, todos esos prados que hay de Benaocaja hacia Fardela, una zona muy interesante de orquídeas, de Fardela hacia arriba también, en la zona de las ranas, previamente, los llanos que hay previamente a llegar a, antes de llegar al cruce de los Alamillos, Puerto de los Alamillos. Es decir, son zonas donde ahora mismo es posible ver una buena variedad de orquídeas. Tenemos una, bueno, estamos en torno a las 47, 48 especies de orquídeas en el parque natural, y la verdad que es el momento. Tenemos un buen número de ellas, un buen número de géneros. Destacan sobre todo los ofris, el grupo de las ofris. Son orquídeas que los diseños son espectaculares, son unos diseños. Las ofris son orquídeas que casi todas se parecen a insectos. Han desarrollado una forma similar al insecto, puesto que su estrategia de reproducción es buscar a un insecto que se pose sobre ella y se lleve el polen impregnado a otra flor, ¿no? Entonces, la mejor manera de atraer un insecto, bueno, las plantas atraen a los insectos de muchas maneras, ¿no? Pues con polen, lo atraen con néctar, lo atraen con colores llamativos, pero en este caso la orquídea lo que hace es adoptar la forma de un insecto para atraer un insecto a través de una manera visual, para que diga, ya hay un insecto parecido a mí y allí voy. Además, generan unos olores de hormonas, hormonas generalmente similares a las feromonas femeninas que generan ciertas hembras de insectos, que también atrae a los insectos machos de manera, ante una atracción sexual, que se llama, ¿no? Y cuando ese insecto se posa sobre esa abeja, al final lo que consigue es llevarse el polen de una a otra, ¿no? Es su estrategia reproductiva, una estrategia basada prácticamente en el engaño, porque ahí no hay nada, simplemente hay una flor que se parece a un insecto. Hay otras orquídeas, las del género orquí, que lo que ofrecen es un supuesto néctar que tampoco tienen, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues estas orquídeas desarrollan un espolón, que es una prolongación de la flor, que en la naturaleza, en el mundo natural, todas las flores que tienen espolones, que tienen una prolongación de la flor, ese espolón lo tienen porque lo tienen lleno de néctar, como recompensa para los insectos. El insecto viene por el néctar y a cambio se lleva el polen pegado. En este caso las orquídeas son un poco más listillas, entre comillas, ¿no? Desarrollan el espolón, pero lo dejan vacío. Es decir, no dicen, no, desarrollo el espolón, que es lo que hace, que va a venir el insecto, pero lo dejo vacío. No pierdo energía en producir néctar. Entonces, es otra estrategia de engaño. Si antes lo que hacía era hacerse parecer a un insecto sin serlo, ahora lo que hacen es dar a entender que tienen néctar sin tenerlo. Con lo cual están ahorrándose la producción de néctar y consiguiendo atraer al insecto de igual manera. Es decir, que son diferentes estrategias. Diferentes estrategias, entre comillas, inteligentes, que hacen que bueno, que es una estrategia de engaño que con muy poco coste energético sean capaces de cumplir su objetivo, que es que venga un insecto y se lleve el polen. Como esta, otro género de orquídea que tienen todas utilizan la misma estrategia. La cerapia utiliza una estrategia de adoptar forma de nidos de abejas solitarias. Las abejas solitarias hacen nidos en el barro, en la tierra, hacen una especie de tunelitos de color barro, de color marrón, y estas orquídeas simulan nidos. Parecen, tú ves la orquídea y parece un tubo de color ocre, un tubo de color marrón que parece que es un nido. De hecho, las abejas solitarias pasan ahí las noches, ¿no? Y cuando llueve se meten ahí y lo que hacen, ¿qué es? Ahí le están ofreciendo un cobijo, pero en realidad no es un nido, es una flor que te ofrece un poco de cobijo y después, pues, cuando te vas, te llevas el polen pegado. Hay que decir que las orquídeas, dentro del mundo vegetal, es el grupo más avanzado. Igual, si hiciéramos el símil con los animales y la especie humana, digamos, es el culmen ahora mismo del desarrollo de la evolución animal, somos, digamos, los animales más evolucionados, pues en las plantas, el grupo de plantas más evolucionado después de toda la evolución serían las orquídeas, el grupo de las orquídeas. Son estrategias, ya digo, han desarrollado estrategias muy, muy complejas, que parece como que piensan, ¿no? Una orquídea parece que piensa, como una orquídea es capaz de producir algo que produzca un engaño. Es decir, como yo sé que los espolones atraen a los insectos porque tienen dentro néctar. Yo voy a hacer un esporón sin néctar, me ahorro el néctar, pero también lo atraigo. Es decir, que es una estrategia como que es muy pensada, ¿no? Entonces, ya digo, hay un montón de géneros de orquídea que es posible encontrar en nuestras zonas, y yo pues animo a la gente, pues que hay muchos libros especializados, incluso del parque, donde hablan de la orquídea, y animo a que, bueno, que salgan, que aprendan, las conozcan, y ahora es el momento. ¿Orquídea, algunas especies protegidas? Sí, las orquídeas están todas protegidas. Todas. Todas protegidas. Y algunas, no sé si en peligro de extinción. Peligro de extinción, ahí tenemos en el parque natural, tenemos una en concreto, una Ofri, Speculum, creo que es su especie lusitánica. Y bueno, no, hay dos, otra que está vulnerable, esta extinción no lo recuerdo ahora mismo porque cambia la, pero que la Ofris atlántica, que también se encuentra amenazada, porque las poblaciones son muy reducidas aquí en el parque y en Mijas, y pero bueno, todas las orquídeas se encuentran, digamos, protegidas, no se puede recolectar ningún tipo de orquídea. Así que ver, pero... Entre otras cosas, no merece la pena, Sí, porque tampoco... Es muy difícil el cultivo de orquídeas fuera del medio natural porque tiene unos requerimientos ecológicos importantes, desde el hecho de que una semilla de orquídea cae al suelo a que se produce una planta es prácticamente un milagro. Por eso la producción de semillas son por miles de millones, son millones y millones de semillas muy pequeñas, prácticamente es como un polvo muy fino, semillas muy pequeñas donde no tienen apenas alimento y les obliga a establecer relaciones simbióticas con algún determinado tipo de hongo que si no está en el suelo donde cae la semilla, pues no es posible. Por eso digo que es casi un milagro que salga una orquídea, ¿no? Entonces, tenerla fuera del ambiente natural es complicado, ¿no? Pero bueno, uno de los riesgos de las orquídeas es el coleccionismo, que también existe, que hay que decirlo. Gente que se dedica a coleccionar orquídeas, como el que se dedica a coleccionar otra cosa, y es uno de los riesgos importantes, ¿no? Sí. El coleccionismo, pero como eso, como en otro aspecto también. Es decir, pues están todas protegidas, ¿eh? Así que solo a contemplar la belleza de esta flora, una de las principales, ¿no? Sí, ahora mismo una de las estrellas en esta época del parque. El parque natural tiene, digamos, por época, tiene ciertas especies destacadas, y hace unas dos semanas y todavía eran las peonías las que estaban en flor. Ahora estamos en un momento de orquídea, después viene un momento de amapola grazalema, después tenemos floraciones de verano, y ya digo, ahora mismo es un momento, en los sitios donde he dicho ya, pues es posible contemplar. Pues nos quedamos aquí con las orquídeas también en el día de hoy en Cuaderno de Campo. Nos quedamos sin tiempo, 12 del mediodía ya cumplido, así que, como siempre, Manolo Canto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros y hasta la semana que viene.